más horrenda y misteriosa. La joven dama corrió sola al campo santo del lugar. Aún no sabíamos por qué ella iba a buscar la carne pútrida en el fondo de una fosa. Hasta las tumbas más recientes, y así llegó hasta la de un joven con un trágico final. Movió la lápida del mármol sepulcral ante el sarcófago, así ya estuvo presente. El ataúd hizo pedazos, la chica se arrojó en sus brazos. Entonces el cadáver respondió: pedazos, la chica se arrojó en sus brazos, entonces el cantante.